La gente en la calle dice que somos locos. Decirte Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, yeah. Oh, muchos van a decir, pero ¿por qué solo Cristo, Cristo, Cristo? Solo Cristo y Cristo y Cristo. Solo Cristo salva, mi hermano. Solo Él salva. Aleluya. Y nuestra boca tiene que estar llena de alabanza todo el tiempo. Y nuestra boca tiene que decir Cristo, Jesús, Padre, Abba.